Ay, lo, lo, Venezuela canta. Ay, lo, lo, ay, lo, lo, ay, lo, lo, Venezuela canta. Por la mañanita, cuando sale el sol, Venezuela canta con gracia y amor. Ay, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, Venezuela canta. Llenos de esperanza en el porvenir, Venezuela canta para ser feliz. Ay, lo, lo, lo, ay, lo, lo, lo, lo, lo, ay, lo, lo, Venezuela canta. Venezuela canta, si lo sabes yo, de día y de noche con su hermosa voz. Ay, lo, ay, lo, bueno, Venezuela canta, sí. Ayer Venezuela tocada fuerte por los homenajes a Simón Bolívar, 239 años de su nacimiento. Sin duda que cuando uno habla de Simón Bolívar está hablando de Venezuela, está hablando de Bolivia, de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de Perú. Cuando era otro el proyecto, ¿no? Tiene que ver con la independencia de estos países que nombrábamos, se lo conoce como el Libertador. Hubo homenajes también en Cuba, el propio presidente Díaz-Canel le rindió homenaje a Simón Bolívar, el Libertador de nuestra América, el homenaje de Cuba, un pueblo de profundos ideales bolivarianos, decía Díaz-Canel en sus redes sociales. Habló del pensamiento independentista y unitario de Bolívar, que quedó plasmado en la Carta de Jamaica, cuando dijo: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Por supuesto, los cubanos siempre acuden a José Martí. Para José Martí, Bolívar no defendió con tanto fuego el derecho de los hombres a gobernarse por sí mismos como el derecho de América a ser libre. En los homenajes que se hicieron en Venezuela fue orador central el propio presidente Maduro, al que podemos escuchar, vamos a escuchar ahora, es una alocución corta, pero tiene el valor de escuchar la propia voz de él. Su filosofía, su visión en la acción, en la práctica. Fue un hombre de acción, fue un hombre que siempre llevó a la demostración práctica sus ideas de igualdad, sus ideas republicanas, sus ideas de libertad, de independencia, de dignidad, de autodeterminación. No por casualidad es reconocido por todos los pueblos de nuestra América y por los pueblos del mundo como el más grande de todos los americanos conocidos a lo largo de los siglos, como el libertador de un continente entero, nuestro Simón Bolívar. Hoy, traído para nuestro presente, como se lo decía a la juventud en estos días, traído al presente, el libertador hoy tiene más fuerza, más vigencia y más energía que nunca antes. Traído a un presente de resistencia activa, de unión cívico-militar, policial perfecta. Traído a un presente de renacimiento de nuestra patria y sus valores. Y traído a un presente de cambios revolucionarios necesarios hacia el futuro. Venezuela va en la senda de la recuperación integral, espiritual, moral, política, militar, territorial, económica. Venezuela va en la senda del crecimiento, viendo hacia el futuro, viendo hacia el desarrollo, habiendo logrado con una resistencia tenaz defender nuestra dignidad y nuestra independencia, ejercer nuestra soberanía y nuestra libertad. Hemos logrado enrumbar los caminos de nuestra patria y allí es donde va mi mensaje, hoy día de la Armada, hoy día del libertador Simón Bolívar, a todo nuestro pueblo. Empeñarnos firmemente en perseverar en nuestro camino, el camino del crecimiento, de la independencia, del desarrollo, de la prosperidad y de la felicidad colectiva. El camino de la unión nacional, el camino de la libertad. Ese es nuestro camino. A 199 años de la gran victoria revolucionaria contra la armada colonial del Imperio Español, de la gran victoria de los patriotas en el lago de Maracaibo, a 239 años del nacimiento de nuestro gran libertador, Venezuela, de pie, planta bandera por la dignidad, la independencia y la rebeldía creadora de un pueblo que tiene un solo destino, la felicidad, la prosperidad, la independencia y la libertad. ¡Que vivan los 199 años de la victoria revolucionaria del lago de Maracaibo! ¡Que vive el espíritu inmortal a 239 años de nuestro libertador Simón Bolívar! ¡Que viva la patria! Autorizado, señor contraalmirante. ¡Al fin! ¡Descansen! Bien, escuchamos entonces palabras del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el acto conmemorativo por los 199 años de la denominada Batalla Naval del Lago y día también de la Armada Bolivariana de Venezuela. Es también hoy, 24 de julio, 239 años del natalicio de Simón Bolívar, el libertador de Venezuela. El presidente Maduro reivindicaba la gesta independentista precisamente de Bolívar y daba un salto al presente, reflexionando sobre la situación actual del país en términos políticos, económicos y sociales. Simón Bolívar, Simón, caraqueño americano, el suelo venezolano le dio la fuerza a tu voz. Simón Bolívar, Simón, y por todo el tiempo vuela como candela tu voz, como candela que va, señalando un rumbo cierto en ese suelo cubierto de muertos con dignidad.